adultos. Interrumpimos esta transmisión para llevarles una presentación especial. Nuestro programa se titula... ¡Conocemos todos sus secretos! ¡Abuelito! ¡Regresa con ese estúpido sujeto! ¡Ay, ay, ay, ay! Remolón, cayeron los aliens y Mirta es presidenta. ¿Y vos? ¿Todavía en la cama? Ya arrancó. ¿Dormiste? Fuiste. Con Javier Germinario. Muy bien, son las 15:29. Y si alguna data te había quedado medio en el aire, porque en el fin de semana estuviste ocupado haciendo otras cosas como yo, haciendo el cambio de ropa del placar, acá llegó Javier Germinario para traer la agenda al día. ¿Cómo estás, Javi? Buenos días, Javi. Ya sé, Lourdes. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Muy bien. Y lo que la lluvia lo permite. Sí, claro, es una tarde de lluvia, como para, como dice la presentación, no levantarnos de la cama, pero mientras nosotros nos quedamos, bueno, el resto del mundo... Se entrecorta un poco, Javi. No sé si es que estás moviéndote o por ahí la zona, pero justo se fue un poco. Bueno, yo voy a intentar quedarme quieto, que ustedes van a decir si acá está bien, y entonces ahí sigo se escucha desde bien. Acá. Ahí se qué escucha bárbaro. Qué buena onda. Yo decía que mientras nosotros nos dejamos distraer por el clima o buscamos algún plan que puede ser el deseado o el posible, el mundo avanza a otra velocidad y pensaba en esa figura para encontrar dos cosas, ¿no? Lo que está haciendo nuestro presidente de la Nación en este mismo momento y lo que va a pasar el jueves con el paro de 24 horas convocado por las tres centrales y las organizaciones sociales, que además era para nosotros un punto de llegada. Hablamos en este mismo espacio sobre ese corredor que se había armado entre la marcha por la educación pública, la jornada del 1 de mayo y el paro del próximo 9. Pero voy a hacer un punto y aparte, voy a abrir un paréntesis y no les voy a dejar meter bocadillo. Todo esto va a venir después de algo que les quiero contar ahora que es mi prioridad. Bárbaro, a ver. Y que tiene que ver con inaugurar un nuevo segmento en este programa, esto es así un estreno y casi sin aviso, que se llama Verdes y Frites Investiga. ¡Me encanta! Sí, ¡me encanta! ¿Les parece? ¡Me encanta! ¿Viste, Tomás, lo que acaba de decir la co-conductora respecto de que él la tuvo ocupada este fin de semana? Sí, exactamente. Dijo algo así como... Con la no ropa sé, de invierno. Mudar, eso, mudar la ropa. Yo creo que nos está mintiendo. Yo me atreví a decir así, Tomás. Estoy hablando solo con vos ahora, ¿eh? Perfecto. Sí, sí, Lourdes no va a participar en esto. Ahí está, no va a participar. Estuve haciendo una investigación y le desconfío. Le desconfío y desconfío de la vida. No así, te puedo creer. Nomás. Absolutamente sí. Todo. Tengo pruebas y las empezamos a compartir ya mismo en el aire de Verdes y Frites Investiga. Por favor, quiero saber todo porque yo la verdad como un ingenuo le creí. ¿Viste? Ahí viene. Yo me callo y entra la música. ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Soy yo. No te lo puedo creer. Dejémoslo correr un poquito. Te da vergüencita y no lo querés pasar. Ese no soy yo. Menos mal que aclaraste. Tomás, ¿vos te la podías imaginar a Lourdes? No lo puedo creer, estoy totalmente sorprendido, debo decir. Me agarraron... Muy no, colorada esta. Tremendo caño le metió aparte. Muy bien entonado, además, hay que decir, Lourdes. Sí, ahora ella nos va a decir si estaba sobria en ese momento o no. Pero bueno, capaz que tiene que ver con condiciones naturales, ¿viste? Sí, yo voy a decir algo. Este video tiene... ¡Subile! No, ahora no, bájale. Este video... ¿Quién es él también? Yo quiero saber todo sobre esto. Le voy a contar la anécdota, si quiere. Este video tiene más de 10 años. Yo estaba sobria porque estaba trabajando, era camarera. Era un bar. Menor e inimputable. No era menor, hace 10 años, hijo. ¿Cuánto te pensás que tengo? Tenía casi 30. Bueno, era un centro. Era más joven, digamos. Solo claro. Era 10 años más joven, pero seguía siendo bastante mayor de edad. Y yo estaba trabajando y me llamaron para cantar. Y el chabón pensó que yo iba a ser un papelón. De hecho, en un momento del video dice, mira, y es camarera y mira cómo canta. Casi le pego una patada. ¿En el lugar donde eras camarera te propusieron cantar? En el lugar, dijeron si alguien quería acompañar y yo, y tiraron así, me dijeron Lourdes. Yo, para quienes no me conocen, yo canto desde hace muchos años, solo que soy muy vergonzosa. Pero canto mucho. Pero se nota que cantás muy bien, debo decir. Estudié mucho tiempo. Me sorprendió completamente esto de trabajo. Muy colorada. Javi. No me lo esperaba. Me encantó, lo quería compartir. No sé si Lourdes lo quería compartir, pero no importa. Así que hay que buscarle la vista artística a la compañera. Ahí va, pero en otro momento. Vamos a empezar a hacer un show por semana con Lourdes acá, sí. Ya está. Ahí está, un viernes. Bar, cerveza y cierre de semana con un karaoke. Ay, oh, qué bien. Me da mucha vergüenza. Karaoke verdes. Mirá, Javi, sí. Cómo lo tenía ahí. Mirá nada cómo... pintado sin hilo. Yo soy mucho de Facebook, ponele. Ahí va. Vieja usanza, muy bien. Ahí claro, va. Porque es un video que tiene 10 años, estuvo circulando en Facebook, claro. Hay una copia en Facebook. Perfecto, lo quiero ver. Voy a pedir, después por favor, que me lo pasen. Dale, después gracias. Te paso el link. Necesito para la que veas el atuendo y el movimiento, porque no es solo la voz, digamos, le mete todo. Ah, sos tremendo, sos tremendo. Imagino que debe ser una gran perfo. No, estoy vestida con ropa de camarera, porque estaba laburando. Pero eso hace que sea una gran perfo también. Claro, lo mejora, exactamente. Si no te distrae el look y eso, no, acá era todo vos. Ahí está. Bueno, bárbaro. Fantástico, bárbaro, esto que te... Bárbaro. Gracias, Javi, de Milei ahora, ¿no? Gracias por esto. ¿Cómo hablamos de Milei ahora? Bueno, Milei tiene en una hora y media, en Los Ángeles, una presentación, un discurso que está hecho con formato de entrevista, y ahí va a volver a hacer lo mismo que hice siempre, o sea que no le vamos a sacar nada novedoso, y mucho menos ahí donde el chabón hace roncha, digamos, hace alarde de su antiestatismo, digamos, y va ante un auditorio en el que es muy cómodo, digamos, hablar de esas cuestiones. Más, lo fueron a buscar por eso. A mí lo que me gustaba era ver quiénes tiene alrededor, porque el único mandatario de Estado en ejercicio es Milei. Y claro, debe ser difícil que encuentren gente que quiera hablar de esas cosas y en esos términos, y que actualmente esté ejerciendo el gobierno. Al lado de él va a haber empresarios, algún expresidente, por lo que vi, ex Fondo Monetario, y no mucho más, digamos. O sea, que no vuelva a Argentina diciendo estoy en el centro del mundo y fenómeno barrido y todas esas cosas que le gustan decir a él, porque va a un lugar donde es como una reunión de el Club de Leones, supone. Claro. El Club de Amigos, y manejan todos el mismo código. Ahora, me parece que más importante que esa reunión es la forma en la que se anunció este cuarto viaje en menos de 5 meses de gobierno al mismo lugar. Obviamente que hay gran parte de la República Argentina que no ha recorrido, pero ya va por cuarta vez a Estados Unidos. Ya dijimos esto en el viaje anterior y no lo cansamos, sencillamente porque el tipo lo ratifica él con sus actos de gobierno. Digamos, se anunció el viaje una vez que le concedió una nueva entrevista a Elon Musk. Y el vocero presidencial no tiene empacho en comentarlo en sus redes y en decir, bueno, se confirmó tal día, tal hora de la tarde, Elon Musk recibe al presidente. Fíjense qué manera de ir al pie, hasta en la manera de contarlo, que un magnate, un empresario, un dueño del mundo, le concede el espacio de reunión a un jefe de Estado, y el vocero del jefe de Estado lo cuenta como si fuera un gran logro, ¿no? No, es tremendo. Primero con lo que cuesta, ¿no? En este contexto de tanto ajuste, lo que ha costado cada una de las visitas a Estados Unidos y mucho más estas que fueron a reunirse con Elon Musk. Pero aparte, es una manera de lamerle el culo. Si lo querés contar, contalo al revés, por lo menos por un poco, claro. Por lo que queda de dignidad. Es que además no hay algo que acreditar, o sea, no hay algo que uno pueda decir, bueno, este viaje valió la pena por esto, porque se vuelve a poner en título que se va por la instalación del internet satelital, que es el mismo anuncio que la vez pasada y no vimos nada que haya progresado en estos días, y por el desarrollo de la industria del litio en Argentina, que en todo caso es la mejor manera de decir que ahora tenemos un nuevo expoliador de recursos naturales. Antes teníamos otro, digamos, y en el futuro tendremos otro seguramente, pero ahora el vínculo es Estado Nacional y un empresario. Claro. Digamos, llevándose los recursos. Y no se muestran avances, yo no sé si en este punto me gustaría o no me gustaría que haya avances, pero la cuestión es que si esta va a ser la naturaleza o el sentido, digamos, de la política exterior del gobierno, es esta y pelearse con gobiernos, ¿no? Porque eso también lo venimos viendo muy rápido y en muchos casos, qué desperdicio, digamos, de gestión por ese lado, ¿no? Ah, y le queda una más, así ya contamos todo, de un sopetón. El otro espacio bilateral, no sé cómo llamarlo, digamos, de encuentro, sí, la reunión anunciada, es con el presidente de la FIFA para que vaya Milei a buscar apoyo de la máxima autoridad del fútbol mundial para la instalación definitiva de las sociedades deportivas en vez de las asociaciones civiles, que son la figura principal de los clubes de Argentina. Va por esa, en un fin de semana en el que Estudiantes sale campeón. Yo no voy a decir nada respecto al estrictamente futbolístico y decir, bueno, esto estuvo arreglado para que se vea el modelo Estudiantes. No, no se me ocurre plantearlo así, pero si uno mira las repercusiones, cómo se aprovechó ese título, y empezamos a ver algunos funcionarios estratégicos, como termina siendo Daniel Scioli, por ejemplo, que sale muy rápido a festejar, el triunfo en función de quién es gestión, claro, y cuál es el modelo de gestión de Estudiantes, hay un uso de esta figura por la que antes, durante o después va Milei a reunirse con la máxima autoridad a seguir hablando de esto. Entonces, todo eso configura, digamos, un escenario en el que el tipo, yo no sé si encaprichado, yo no sé si porque alguien lo motiva, yo no sé si porque tiene ya a los clientes. En muchos casos se sospecha que muchas de las medidas que se intentan llevar adelante con el gobierno de la Libertad Avanza tienen dueños, digamos, tienen firmantes detrás. Bueno, tal vez el tema del fútbol también puede haber sido vendido de antemano y a él solo le toca abrochar el negocio, ¿no? Sí, con un discurso que ya venían haciendo como la previa, ¿no? En esto de privatizarlo, vender los clubes a empresas internacionales, en esta de privatizar todo, también privatizar los clubes o cambiar por lo menos la forma en la que los clubes se llevan adelante. Que en un primer momento no tuvo buena aceptación, pero que Javier Milei y el gobierno de Javier Milei lo que suelen hacer es lo mismo que están haciendo con la ley de bases, por ejemplo. Claro. Aunque no tengan buena aceptación en un primero, insisten y empiezan a poner un poco como más difícil el rechazo a la propuesta porque le van sumando, ¿no?, como contenido a esta propuesta que hacen. Por lo cual, creo que va un poco por ahí también. Hasta que sí, no lo consigan, no van a parar. Sea imponiéndolo, sea con el decreto, sea con la ley de bases original o con esta nueva versión, o sea, abriéndolo a una opción, se abre la puerta, digamos, algo que después, tranquilamente, digamos, podemos decir, casi sin temor, digamos, que con el paso del tiempo no sea una certeza, que va a romper el fútbol como lo conocimos hasta ahora y va a generar todavía más, porque ya la existe, distancia entre unas y otras entidades y va a llevar, digamos, a que muchos casos no puedan sostenerse proyectos que sí tienen, digamos, un espíritu, que les queda algo de espíritu de recreación y de deporte y de promoción, digamos, de valores positivos, o que van a terminar pasando a quedar eclipsados o a jugar en otra categoría, y vamos a ver el fútbol negocio en un nivel y el fútbol como lo conocimos hasta ahora, los que lo amamos como deporte y como pasión, en otro nivel de competencia, como no pudiendo llegar al máximo nivel de competencia. Todo esto sí pasa además mientras se organiza el paro general de 24 horas del jueves. Y fíjense, va a coincidir cuando Javier Milei esté regresando a Argentina, porque su agenda es de 4 días, el jueves, mientras el presidente esté tocando de nuevo el suelo argentino, va a estar desarrollándose una jornada de paro inactivo. Y esto está confirmado. Si en algún momento era una posibilidad o una versión y no se habló mucho más, después del 1 de mayo ya dejamos de hablar de la continuidad de la medida de fuerza. En todo caso hubo una ratificación cuando conocimos el acuerdo unilateral, no es un acuerdo, digamos, pero la imposición del Consejo del Salario, y después de eso las centrales obreras no fueron ya convocadas, digamos, no están en la agenda pública en estos días. Tuvimos que ir a preguntar y terminamos confirmando que con el argumento, digamos, o con la idea de que se muestre ciudades cerradas, ciudades paradas, ciudades quietas, el jueves 9 no va a haber movilizaciones, no va a haber concentraciones, no va a haber manifestaciones, y la idea es dar un mensaje de que se para todo en el país. Nos queda para evaluar, es más, se los propongo a ustedes, si quieren, en esta conversación, que evaluemos si no hubiese estado bueno como en algún momento nos imaginábamos nosotros, nos ilusionábamos, nos proponíamos, que fuera un 9 de mayo con muchísima gente en la calle, como pasó el 23 de abril, por ejemplo, ¿no? Claro, porque aparte a la convocatoria, digo, vino como en ascenso las convocatorias. La de la CGT, que fue el 24 de enero, tuvo un gran acatamiento en la movilización. El 23 de abril, que fue la convocatoria en defensa de la universidad pública, fue algo extraordinario e histórico. Y en esta convocatoria para el 9 de mayo se sumaron todas las centrales obreras, las organizaciones sociales, y también se sumaron durante estos días las universidades, por lo cual se esperaba que si había movilización, que sea como en escalada, ¿no? Superador a las instancias anteriores, porque también ahí en la visibilización de lo concreto es donde se ve. Yo también entiendo que son semanas y jornadas en las cuales todo el día estamos en la calle. Pero bueno, me parece que a mí me hubiera parecido necesaria que sea una gran movilización, más y más si estaban todos y todas, porque creo que es la contundencia de la gente en la calle el mensaje. Sin duda, ¿qué va a haber? ¿Un mensaje grabado, una gacetilla en la que los secretarios generales de las CGT y la CTA fijen posición? ¿Va a haber una conferencia de prensa antes, como para decir mañana no trabaja nadie? Digamos, se pierde el peso específico. En ese recorrido que vos hacías desde febrero, fíjate, un gobierno que asume en diciembre y que en febrero recibe un paro de 12 horas, sí. Fue importante esa medida de fuerza porque incluyó, digamos, repercusiones positivas. Después vino el de marzo, el 24 de marzo, después vino la movilización en abril. Entonces, esa correlación de fuerzas que podía haber cambiado, que podía seguir cambiando a favor de las mayorías populares, a mí me parece que se trunca bastante con un paro que es ratificado, pero que es ratificado, no sé, quedándonos en nuestras casas, que es el mensaje al que nos convocan las centrales obreras, y me parece poco, porque además ya está claro, digamos, no hace falta ni que lo anuncien, porque lo podemos decir, porque va a ocurrir, porque se cae de Maduro, los partidos de izquierda van a hacer su propio acto, las organizaciones sociales que tienen beneficiarios de programas de emergencia laboral van a hacer su propia movida, y lo que va a quedar es una foto marginal, y no lo estoy diciendo en tono despectivo, sino que lo estoy planteando en términos, digamos, de volúmenes, de convocatoria, va a ser mínima, va a generar represión, porque además tienen menos cobertura, digamos, y más rienda libre, digamos, cuando se trata de banderas rojas, las fuerzas de seguridad, y lo que podía haber sido, digamos, una foto tremenda, se va a convertir, digamos, en una crónica policial. Sí. Sí, y sobre todo pienso, teniendo en cuenta que la semana pasada dieron media sanción a la ley de bases, digo, creo que la contundencia de una marcha como tal en las calles hubiera sido muy necesaria para presionar un poco en el Senado, sobre todo entendiendo que ahora van a estar trabajando la ley en comisiones, y queda como un poco trunco esta situación, porque digo, si movilizamos en enero, cuando todavía la ley de bases no había sido aprobada, y de hecho, bueno, después en febrero termina cayendo, me parece que hoy es donde más respuesta tendríamos que tener ante la posibilidad de que la ley se apruebe en el Senado. Y aparte, Tomás, lo que decís es clave, perdón, Lourdes, sí. Porque se puso una fecha tan diferida, y nosotros le cuestionamos eso en su momento, y la excusa era esta, es porque toca la segunda vuelta, tenga o no tenga medidas de sanciones, el momento donde la ley puede ser o puede no ser. Bueno, llegó el momento, háganse cargo del momento histórico, digamos, ¿no? Sí, y digo, me parece muy a merced, ¿no? Como que termina, para mí ya esa sola... solo ese acto, ¿no?, de poner este paro con una fecha tan diferida del primero o con una expectativa tan grande de este debate de la ley de bases, y que esto tampoco le va a dar lugar después a modificarlo, esperando el pacto de mayo. Digo, esta condescendencia que se está teniendo, me parece, a la hora de generar un acto de visibilización tan grande como el que se esperaba, por lo menos desde las bases, para este 9 de mayo, ya genera para mí un poquito de resquemor entre las organizaciones. Y después, para mí, hay algo que va a terminar pasando, que son estas fotos aisladas que vos decías, Javi, ¿no? Una organización por un lado, una central por el otro, y que eso inmediatamente le quita fuerza al reclamo. Digo, eso, para mí, la única forma de dar un mensaje contundente es cuando sucedió, por ejemplo, lo del 23 de abril. Para mí ese fue un mensaje claro. Sí, vos imaginate un dron en el centro de la ciudad no va a alcanzar a dimensionar que no se movió nadie. Claro. Digamos, yo entiendo que no va a haber una foto de 8 cuadras con los dos lados de la avenida Luro ocupado, eso me cierra, no soy necio. Ahora, ¿cómo visualizás el acatamiento a un paro en el que no se movió nada? Porque una persiana baja es una persiana baja, y no podés mostrar todas las persianas bajas del 9 de mayo. Eso me parece que es insuficiente. En el fondo, digamos, termina quedando la idea de si no hay una estrategia en dejar que todo siga empeorando. La verdad que a mí no me gustaría que termine siendo así, y tampoco me gustaría pensar en que tanto dejar que las cosas pasen para comprobar lo mal que se puede estar, digamos, lo al fondo que nos pueden llegar a llevar en tan poco tiempo, no termina devolviéndose en contra de quienes por ahora les cuestionamos falta de referencia, ¿no? Falta de conducción. Ahora, digamos, ¿cuál va a ser después si no es una subestimación, ¿no? Que sigan pensando que las mismísimas centrales obreras o nuestros referentes en el ámbito de lo político partidario nos van a venir a buscar, dentro de 6 meses más, cuando estemos peor que ahora. Yo no sé si decir para cuando ya sea tarde para algunas cosas, pero claro, más cerca de la elección de medio término, ¿no? Sí, claro. Habrá que esperar igual. Digo, para mí en este mes se juegan varias cosas. Está este tire y afloje entre el presidente de la Nación, la famosa ley de bases, este paro que de alguna manera, aunque sea una piedra en el zapato, y el pacto de mayo que se va a llevar adelante el 25 de mayo en Córdoba, me parece que un poco nos va a tener todo durante todo el mes a la expectativa, ¿no? Este acuerdo con los gobernadores, qué va a pasar con la coparticipación de las provincias, bueno. Creo que vamos a estar en ese mood todo el mes, a ver qué es lo que va a pasar, pero parece hasta un niño caprichoso, ¿no? Esta cosa de que, bueno, si no lo obtengo de buenas a primeras, si no lo obtengo de una forma, terminan dándoselo de otra, porque empieza a tironear, empieza a pinchar, ¿no? Empieza a extorsionar, y de alguna manera u otra lo termina consiguiendo. Digo, esto pasó con la ley de bases. Pongo una ley, no, bueno, pongo otra, bueno, no, bueno, pongo esta, hasta que lo aprueban. Y un poco veo que ese es el camino que se empieza a seguir. Y aunque no nos, digo, aunque creamos que no, modificando nuestras formas de sostener las jornadas de lucha, también un poco siento que se está dando, ¿no? Que se está perdiendo, por lo menos, batallas simbólicas. Sin duda. Me parece que además esto nos tiene que servir como aprendizaje. Aquella idea que teníamos allá por enero y por febrero, cuando aparentemente se hicieron las cosas tan mal que retiraron el proyecto, digamos, que declinaron la instancia legislativa, me parece que uno la ve ahora con el paso de no tanto tiempo y da la sensación de que en realidad no es que no conocen el reglamento. Saben claro por dónde ir y saben cuál es la vía alternativa cuando la vía principal se les cierra. No son improvisados, no son inocentes, manejan, digamos, la cosa, y para cuando nosotros creemos que estamos yendo, ellos ya la vieron y ya la calcularon, digamos, lo que está pasando. Y en esa idea, en esa onda, digamos, de calcular hacia adelante, yo me quería guardar para el cierre, ¿no? Cuando llegáramos a todo este recorrido, una más. Yo temo que esa clase de conducciones a la que hacemos referencia recién, a la que estamos reclamando otra actitud para este 9 y en general, tal vez ya tenga el resultado de lo que va a pasar en Senado. Y tal vez en función de eso estén guardando tiros para la próxima. Ahora, no estamos hablando de otros senadores de otro país o de otra galaxia. Estamos hablando de que a esos mismos referentes a los que le estamos reclamando cosas y a esa conducción a la que no le toca hacer gobierno, pero que tiene responsabilidad y que tiene todavía parte de la decisión de la vida pública, bueno, haga lo que sea necesario, digamos, lo que tenga que hacer, porque para que los votos le den también en el Senado, tiene que haber un par de vuelcos. Y me parece que también, del mismo modo que ellos desde el oficialismo están negociando, habría que estar a la altura y hacer la fuerza suficiente para que esos 3 o 4 votos que no están, no aparezcan mágicamente. Bueno, esta semana se trata, ¿no? Se empieza a tratar un poco esta ley en el Senado. El jueves tenemos este paro aparentemente masivo, por lo menos de acatamiento masivo en toda la República Argentina, y analizaremos un poco esto el lunes de la semana que viene, Javi, si te parece. Me parece, y seguiremos investigando, ¿eh? Porque el Verde y Fritas investiga, no se por queda favor, tranquilo con no el éxito acá. de su primer capítulo. Me encanta. Me gustaría que expongas a otros, por favor, también, ¿eh? Te lo pido. El próximo es para uso. ¿Qué consigo? Los carpetazos a la orden del día. Te mandamos un abrazo grande, Javi. Nos vemos. Gracias, Javi. Nos vemos. Bueno, Javier Germinari, una nueva columna de Dormiste, Fuiste, porque por ahí te perdiste algo. Datazo el que trajo Javi. Yo estaba datazo. Dormido. Estaba dormido, pensé que íbamos a marchar el jueves. Yo sabía que había paro, sabía que no había mucha seguridad con respecto a la movilización. Era una de las dos opciones que se estaba barajando, pero yo igualmente contaba con la esperanza de que esa discusión termine cerrando en que sí, efectivamente, se iba a movilizar. Bueno, dicho esto, clarísimo lo que dijo Javier, no se va a movilizar. La jornada del día jueves va a ser un paro masivo, entonces, que veremos cómo repercute, que veremos si repercute, y de ser así, de qué manera en el gobierno y cómo atenta a esto. Mientras tanto, se va a seguir laburando sobre la ley de bases, mientras tanto se va a seguir trabajando con senadores, bueno, mientras tanto todo lo demás. Yo veo un presente muy incierto. Vamos a ver qué es lo que sucede. Mayo no va a ser nada fácil, Tommy. Para nada. Se viene un mes complicado, lleno de tensiones, sobre todo teniendo en cuenta las próximas semanas con, bueno, bien como decíamos recién, el debate de la ley de bases en senadores. Faltan pocos votos para que se rechace, pero también hay muchas posibilidades de que se apruebe. Hay que ver cómo avanzan las negociaciones dentro de la Cámara de Senadores. Y el 25 de mayo, ni más ni menos que el llamado al Pacto de Mayo, donde participarán todos los gobernadores, otra instancia que se viene esperando y que tendrá bastantes repercusiones, por lo que un mes agitadito. Así es. Nosotros lo iremos cubriendo. Esperemos que esta semana podamos estar un poco más tranquilos, porque la verdad que venimos ya de... Te lo pido, por favor, me hace mal. Arranco con palpitaciones desde la mañana. Por favor, te lo pido. No tiene ningún tipo de sentido. Bueno, nosotros entonces nos despedimos hasta la mañana a las 14 horas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Verdes y Frites, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Y nada más. En todos lados, síganos. Bueno, no se vayan, quédense pegaditos ahí en el 88.7, porque después de Verdes y Frites arranca Voces Diversidentes. Y les dejamos escuchando un temita de Manal, moderno, sobre todas las cosas moderno, Manal, obviamente en homenaje, ¿no?, al fallecimiento del cantante de Manal, no recuerdo el nombre. Pablo Uso me lo va a decir. Javier Martínez. Javier Martínez. Bueno, en homenaje, ¿Cervatero? Bueno, fantástico. Abrazo entonces. Bueno, perdón, yo no era la más seguidora Manalera. De Manal. Me enteré de la noticia, tal cual, escuché un par de temas, pero me parecía bueno hacer el homenaje. Entonces, no hay tiempo de más. Y les dejo antes que me sigan bardeando por cosas. Nos encontramos mañana nuevamente a las 14 horas, gente. Chau.